Daniel, tú me escuchas. Simplemente ronca. El Daniel. Daniel, tú me escuchas. Mírate como el peligro nunca, Daniel. Yeah, yeah. Mejor canción del género del reggaetón, ronca. Mejor artista del género del reggaetón en tus manos, ronca. Tú sabes. Simplemente el que habla con las manos, el mejor pagado. Date sentir. El mundo ha conocido tu música. Ronca. Ronca. Dale con el tonca. Tú eres mejor nota por nota. Dale lo que la alborota y la aloca. Eliel ronca. Dale con el tonca. Tú eres mejor nota por nota. Dale lo que la alborota y la aloca. Sacra lo sinfónico. Que se soltó el rapero biónico. El más que vendo con récord histórico y trucos tácticos. Voy a sacar full de plástico pa' barrer de estos puercos que se empieza a ser práctico. Tengo una valla real, lo que hacen es frontear. Conmigo no me buscan nada, son fecal. Tengo una valla real, lo que hacen es frontear. Conmigo no me buscan nada, son fecal. No. Ronca. Que se pongan, que sus letras son pocas. Dile que con nosotros están en boca. 100,000 batallas y seguimos invicto. Medio millón de copias vendía con el mismo disco. Los noto arisco, tírense por un rico. Estamos sonando los reyes de Puerto Rico. Tengo una valla real, lo que hacen es frontear. Conmigo no me buscan nada, son fecal. Tengo una valla real, lo que hacen es frontear. Conmigo no me buscan nada, son fecal. No. Ronca. Ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca, ronca. Dale con el tonca. Tú eres mejor nota por nota. Dale lo que las alborota y las aloca. Eliel ronca. Dale con el tonca. Tú eres mejor nota por nota. Dale lo que las alborota y las aloca. Loco los dejo, ustedes todos miran de lejos. Protean y son mi reflejo, como lo mata el viejo. Todos se miran en mi espejo. Juega conmigo, juega con tu viejo. Loco los dejo, ustedes todos miran de lejos. Protean y son mi reflejo, como lo mata el viejo. Todos se miran en mi espejo. Juega conmigo, juega con tu viejo. Soy el bambino, esto es el fan del cante el fino. Productor de disco de platino, le atino. Que hay que se lamba lo elimino. Mezclo música con calle como las combino. No pierde el hilo. Yo soy Navarre, doble filo, el de la torta. Sin vender el kilo, él y el ronca. 100 millones de discos vendidos. Estoy casando con el tonca. Me llaman Héctor el Bambino. Él y el ronca. Tienes el mejor productor del género de reggaetón. Estoy casando con el tonca. Un palo. Ronca. Dale con el tonca. Tú eres mejor nota por nota. Dale lo que las alborota y las aloca. Eliel ronca. Dale con el tonca. Tú eres mejor nota por nota. Dale lo que las alborota y las aloca. Tengo una valla real, lo que hacen es frontear. Conmigo no me buscan nada, son fecal. Tengo una valla real, lo que hacen es frontear. Conmigo no me buscan nada, son fecal. La realidad del asunto es que nos llaman los fantásticos. Héctor el Bambino, Zion, Don Omar, Eliel, Nesty, la mente maestra, Escobar, Alex Gárgola, Mario, dejándonos sentir. ¡Ronca! Y roncamos porque podemos. Porque somos los dueños del género. Los dueños del género. Y si ronca, aguanta, aguanta. Si ronca, aguanta. ¡Dum!